El Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura acoge esta noche el evento tributo a Deep Purple, Rainbow y Dio, un espacio desarrollado por el músico Cristian Quintana. Alex Mora conversa desde nuestros estudios con el organizador de este evento. Adelante, Alex. Bien, amigos de Zona Cultura, estamos acá en su espacio de opinión y de entrevistas y siempre les estamos contando los eventos que se tienen acá en nuestra institución relacionados a los diferentes artes que tenemos acá cada semana, cada jornada, cada fin de semana. Y esta noche, a partir de las 19 horas, viernes 7 de febrero, por supuesto, el Teatro Prometeo, acá junto a nuestra radio precisamente, va a tener un evento espectacular. Tenemos acá la presencia del rockero, músico, guitarrista profesional Cristian Quintana para hablar sobre lo que va a ser un tributo a tres bandas, grupos que Cristian nos va a contar, nos va a detallar precisamente, pero esto tiene que ver con el rock, ¿no? A los amantes de este género musical, por supuesto, queremos que se queden en nuestra sintonía para saber a quién se le rinde tributo, quiénes van a estar como invitados y participantes de este evento. Cristian, bienvenido, y queremos que nos comente más sobre lo que va a ser este tributo. ¿Quiénes son los homenajeados y quiénes realizan el tributo? Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias la apertura. Muy buenos días a todos esos radioescuchas. Como tú lo mencionas, vamos a hacer un tributo especial del rock clásico, el hard rock clásico de los 70s, de los 80s. Estamos hablando de las agrupaciones como Deep Purple, la agrupación como Rainbow, en este caso, y un tributo muy especial al cantante Dio, Ronnie James Dio. Estamos haciendo justamente este especial ya que en marzo se conmemora ya 10 años del fallecimiento de Ronnie James Dio, quien fue el vocalista de la banda Black Sabbath, pasó también por Rainbow y pues fue uno de los más grandes vocalistas de la historia en lo que tiene que ver con lo que es el rock y metal. ¿Ya? Entonces nos hemos reunido pues algunos músicos de otras agrupaciones, ¿no? Les comento, por ejemplo, estamos con el señor James Long, de la banda Delicado Sonido del Trueno. Está también Juan Carlos Hurtado, de Los Decapitados. Estamos también contando pues con Joana Zambrano, de la banda Ódica, y otros compañeros más pues que nos van a acompañar, también con Alex Alvarado, claro que sí, de la banda Metamorfosis. ¿Ya? Y con mi agrupación personal, ¿no? Y obviamente yo como guitarrista soy el que estoy en este caso como direccionando la parte musical. ¿Cuál es el grupo de Cristian, para contarnos también, que le cuente al público cuál es el trabajo que realiza con esta banda? Bueno, la verdad, como tú sabes, como el público sabe, el público que me conoce, yo soy un guitarrista solista. Diríamos que mi proyecto es el proyecto Cristian Quintana. Yo trabajo con buenos músicos profesionales ya de muchísimos años de trayectoria y más que nada de muy buena calidad musical. Ya. Estoy hablando, por ejemplo, del señor Adonis Arevalo, que es un músico tecladista de primera línea, Pablo Sánchez en el bajo. Sí, y pues, ¿qué te puedo decir? Hemos estado trabajando ya más de 10 años con esta gente y ha sido gente muy profesional, con las que yo me he presentado en otros eventos también en la Casa de la Cultura, justamente haciendo un poquito también, no solamente rock, sino también un poquito de jazz fusión. Cristian, ¿cómo fue el juntar a estos músicos? Que ya nos cuenta usted parte de lo que es la biografía de cada uno de ellos. ¿Cómo fue el juntarlos para realizar este tributo? Bueno, te comento que relativamente, ¿qué rockero, qué hard rockero, qué heavy metalero no ha escuchado estas bandas como Deep Purple, como Rainbow, como Ronnie James Dio? Entonces, prácticamente todos nos hemos crecido escuchando esta música. Entonces, en el momento que yo les dije, les mencioné y les invito pues a participar en este proyecto, me dijeron claro que sí, encantado de la vida, porque ¿a quién no le gustan estas bandas? O sea, es decir, en estas épocas, liderados por el guitarrista Ritchie Blackmore, pues que lideró básicamente lo que es Deep Purple, ¿ya? Rainbow, y le dio la apertura al cantante Ronnie James Dio. Entonces hay como una unidad, diríamos, ¿no? Justamente también el en este caso el tributo también se le rinde a Ritchie Blackmore, que es un guitarrista que ya está cumpliendo justamente 80 años y tiene más de 50, mucho más de 50 años en la música. Entonces, claro, es un guitarrista ícono, fundador de estilo neoclásico, de la fusión del estilo clásico de la música con el rock. Fue el pionero básicamente de esto. Y pues de verdad, si no hubiese existido estos alineamientos musicales en estas épocas de los 70s, tal como bandas como The Purple, como bandas como Black Sabbath, bueno, y tantas bandas que ahorita no se vienen no recuerdo, pero si no hubiera, son bandas base, ¿no? Que si no hubiesen existido, no tendríamos el heavy metal, el hard rock, el glam metal, todo lo que hemos tenido durante estos años, no existiría el metal como tal. Claro. Cristian, ¿cuál es su criterio sobre, en general, realizar este tipo de tributos? Porque hay muchos rockeros que han asistido a diferentes eventos, de espacios, y no les ha gustado, o han dicho, no se parecía a lo que yo esperaba, o tenía otro estilo, o le cambiaron el estilo de cómo es la banda original. ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que no se trata, a ver, yo te doy un ejemplo. Ni el mismo Richie Blackmore puede volver a ejecutar un solo que ejecutó para una grabación. Claro. O sea, tal cual, ¿no? O sea, es el tiempo y el espacio tal cual. Entonces, mucho menos una persona pues que está, de pronto se dedica a estudiar a la música, por muy buen nivel que tenga, va a sonar a su estilo, o sea, va a sonar con el estilo que él tiene, ¿no? Con las técnicas que él justamente distribuye dentro de su estilo. Entonces, es algo que, la verdad, más bien el tributo está enfocado en que se va a hacer el tributo tocando la música de los maestros, interpretando en este caso la música a tu estilo, exactamente, ¿no? Pero con el estilo de fusionado de los demás, en este caso músicos y cantantes, ¿no? Porque nunca ustedes pueden esperar que pueda sonar exactamente igual, no, claro. Eso nunca va a suceder. Lo mismo también tenemos en el caso de la música nacional. Si tú te das cuenta, si tú pones una grabación de Benítez y Valencia de hace más de 60 años con alguien que toca justamente el mismo tema, tributando, ¿no? O sea, haciendo tributo en estas épocas, pues es algo completamente diferente, tanto en estilo como en sonido. ¿Ya? Entonces, yo más pienso que es como darles rendirles un homenaje potencial, ¿no? O sea, por este gran respeto y este agradecimiento que ellos han sido influencia musical en la vida de cada músico. Claro. Entonces, se puede, Cristian, esperar que alguien dice un tributo a los Guns N' Roses, a Metallica, y que te va a sonar tal cual la banda, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Más bien lo que se trata de hacer estos tributos es de rendir un homenaje, de agradecer, de respetar justamente esta... Obviamente, tampoco es que vamos a hacer lo que nos da la gana dentro de la música de los maestros, ¿no? ¿Ya? Siempre siguiendo los patrones como son, por ejemplo, el diferente tipo de composición, el diferente tipo de melodía que tiene cada tema de en este caso, a quién se basan los tributos, ¿no? Pero yo lo que pienso es que siempre el músico tiene que darle calidad y buen sonido. Mientras el músico no tenga calidad y buen sonido, te hablo de ya un nivel profesional, yo pienso que no debería de incurrir en hacer un homenaje, un tributo en este caso, sino más bien dedicarse a hacer su propia música, ir creciendo, evolucionando musicalmente para tal vez pretender después hacer un tributo grande, ¿no? Claro. Cristian, este evento tiene un costo, ¿no? Hay que destacar que es $5 el valor, y hay un tema especial que tiene que ver con las mujeres y este mes que celebramos del amor, la amistad. Sí, exactamente. ¿No? Miren ustedes, la verdad de hacer este evento, no hay ninguna visión económica por el... O sea, no es del target de la situación económica, sino más bien la situación de disfrutar entre compañeros músicos, porque la gran mayoría de gente que va a asistir a este evento son alumnos míos actuales, exalumnos, amigos de infancia, amigos de colegio, amigos de universidad. Entonces es más bien como una fiesta, ¿no? De disfrutar esa música que, pues, cuando a veces van a la gente a disfrutar tal vez de la misma música tocada por otras bandas en bares, pues disfrutará en medio de gente de pronto con pegada a los rayitos, en lugar pequeño, ¿no es cierto? Y tal vez tocando máximo una horita, máximo 45 minutos. Entonces esto es más bien como para que la gente venga y disfrute. Y tal vez no los temas que tú esperabas, ¿no? Exactamente, porque vamos a tocar temas muy diferentes a los que la gente está acostumbrada siempre a escuchar. Obviamente los grandes temas de siempre, como por ejemplo Smaller Wilder, te hablo de Highway Star, de Deep Purple, sí los vamos a tocar, pero vamos a tocar otras cosas que realmente no se tocan en otros tributos o en otros conciertos de rock clásico. ¿Ya? Entonces, la verdad es un costo muy asequible de $5 para las personas, en este caso van a pagar únicamente los hombres, y justamente por el Día del Amor, porque queremos que vengan realmente las mujeres a disfrutar, que las mujeres también jóvenes que no conocen de este movimiento, de esta cultura, que digamos lo que es el rock clásico o el hard rock clásico, vengan, disfruten. Y es por el Día del Amor, es básicamente, como ya también ya se acerca el Día de la Mujer en marzo, es para ellas este concierto. Claro. Cristian, y dentro de este tema, ¿no? Decíamos que tiene un costo, usted nos detallaba lo que tiene que ver el contexto del concierto y todo el tema. Hay que preguntar, y le consultamos a usted, ¿ustedes se sienten respaldados por el público? ¿Su trabajo se sienten valorados? ¿Cómo está actualmente la situación de los músicos, de los guitarristas y en general de las bandas? Bueno, realmente es un tema un poquito polémico, porque la verdad siempre el público en general va siempre a ir por lo por lo extranjero, ¿no? A buscar siempre lo extranjero. Yeah. A pagar entradas de 150, de 180, de $50. Y tal vez como es músico nacional, es como que dicen, ah, o sea, de pronto como que les falta un poco, que es, o sea, es, el público es un poquito... No le da la misma confianza, ¿no? Exactamente, es como que no le da el mismo, la misma importancia, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo veo que muchísima gente se está dedicando mucho a esto que se dice las chauchas en los bares, de hacer música retro en este caso, ¿no? No solamente rock, sino también rock pop, cosas de los 80s, de los 70s, de los 90s en los bares. Entonces yo veo que la movida se está yendo, está tirando mucho para eso, porque son tiempos difíciles económicos, y de pronto si tú te dedicas como músico solamente a dar clases, o el tema de hacer, qué sé yo, en este caso lotería, como es mi caso, tienes que también buscar otras opciones de buscar más ingresos, porque el artista lastimosamente en el país no tiene un sueldo fijo, entonces no cuenta con un sueldo, por ejemplo, de una persona burócrata que tiene su sueldo fijo, ¿no? Claro. Y sus prestaciones, no, un artista para nada, tiene que buscárselas. Entonces es muy complicado porque el artista sobrevive. Y lo que usted dice, ¿no? Puede ser con eventos, conciertos, espacios que tienen costo, clases, como en su caso también. Exactamente. Entonces es muy rescatable el trabajo que hace la Casa de la Cultura, porque la Casa de la Cultura siempre tiene una apertura. Siempre uno puede venir a golpear las puertas e ingresar a del hogar y buscar el espacio que uno le convenga. Entonces, a todo ese público, a todos esos músicos, yo les invito a que se acerquen, pues, y busquen un espacio también para que hagan sus eventos. Claro. Cristian, no queríamos desaprovechar estos minutos que estamos conversando con usted para contarle también al público, aunque muchos seguramente ya lo están escuchando. Cristian ahora tiene un programa también acá en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, así es. Y queremos que quienes todavía no se han sumado, no se han juntado, no conocen del tema, porque a Cristian ya lo ubican por varias entrevistas que hemos tenido acá. Él nos ha contado su vida profesional, también estuvo en nuestro programa de Lexi Voz presentando su música, con nosotros acá en Zona Cultura contándonos de los talleres que continúan en la Casa de la Cultura. Exactamente. Y ahora este programa, este proyecto que ya está al aire, Cristian. Bueno, este programa es un programa que se llama como el proyecto de talleres Acordes y Cuerdas, ¿ya? Que es un proyecto que ya estamos trabajando más de 3 años con los talleres de cursos de guitarra y de lutería. Gracias al señor, en este caso Patricio Álvaro, pues que fue la persona que dio el espacio y le gustó el proyecto, ya que es un proyecto muy diferente, es un programa muy diferente que aborda justamente todo lo que es guitarra. O sea, las personas especialistas en guitarra, siempre tenemos invitados especiales. Yeah. Vamos a hacer también una especie de escuela de guitarra radial, donde vamos a tener siempre tips de la guitarra, de tipos de sonorización, sí, de producción. Entonces yo les invito a que escuchen, si ustedes son fanáticos de la guitarra, si son gente que está estudiando profesionalmente también, y si es gente que está empezando, pues de igual manera, siempre tenemos música, siempre primero, para mí es lo más rescatable en este caso lo nacional, siempre hago invitados, en este caso de gente experta en la materia, ¿no? Ya. Pero nacional, y siempre ponemos música nacional en todo estilo, te hablo desde un pasillo hasta un metal extremo. El día de ayer tenemos un programa muy bonito, porque estábamos acordándonos de todo lo que fue el metal de principios de este caso de acá del Ecuador, digamos el metal clásico del Ecuador. Entonces, por ejemplo, la semana siguiente tenemos un especial de lo que es guitarra clásica, sí, porque también tenemos un evento el 13, este día de jueves 13 de febrero, que es de guitarra clásica en el Demetrio, que eso ya les voy a contar la próxima semana con otros invitados. Y pues, ¿qué te digo? Les invito a todos. Mi programa actualmente está saliendo a las 18 horas por la radio de la Casa de la Cultura, pero desde el 19 vamos a estar con un horario especial desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. O sea, va a ser más extenso porque tenemos muchísimo material. Claro. Perfecto, Cristian. Ese ha sido entonces la participación del guitarrista rockero Cristian Quintana, acá contándonos sobre este tributo que se viene el día de hoy a partir de las 19 horas. Apúntelo en su agenda, acompáñenos, por supuesto, estamos ya en este fin de semana arrancando las actividades ya más tranquilos en esta jornada de esta noche del viernes, y con los músicos Ali Tandanz, Alex Alvarado, Juan Carlos Hurtado, Joana Zambrano, James Loan, Gaia Gómez con sus modelos alternativas que también, ¿no? Eso me olvidaba de comentarte. Gaia Gómez es una persona, pues, que ella es profesional en este tema del modelaje alternativo. ¿Ya? Y ella va a estar conduciendo el programa, y también va a ser una pasarela, en este caso con sus van modelos. A estar sus chicas. Exactamente, ahí. Y también gracias a Natalia, de Island and Dance, ella pues va a hacer un performance en la música, en algunos temas, tanto de Deep Purple como de Rainbow, porque es música que es un poquito como arabesca, un poquito como, tiene ese tinte oriental. Entonces ella va a hacer este baile, esto es baile del vientre, ¿no? Con su cuerpo de baile. Entonces, realmente, gente, si se lo pierde, realmente esto va a ser algo espectacular. Claro. Ahorita estamos, o sea, ya terminamos de hacer el montaje, en este caso, hay iluminación de lujo. Va a ser un show, pero de verdad inolvidable. Las entradas lo adquieren el momento que vienen acá, ¿no? Las entradas el mismo día en la boletería, en la entradita de la sala. Perfecto. Ya lo saben entonces, amigos de su noticiario de Zona Cultura, este homenaje a Deep Purple, Rainbox y también a Joy Ray. Johnny Ray. nos quedamos. Nos quedamos. Sí, a Ronnie James Dio. Ronnie James Dio. Es el homenaje que tendremos esta tarde, esta noche, 19 horas acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. $5 y las damas ingresan totalmente gratis. Cristian, nada más, reiteremos esa invitación. Bueno, pues yo les invito, no se pierdan este show que de verdad va a ser un show que lo quisimos hacer en el mes de octubre del año pasado, pero lamentablemente por los temas políticos que vivió el Ecuador, lo tuvimos que suspender, pero esta vez pues estamos con muchas más ganas, estamos más preparados, tenemos un equipo más grande de músicos y más que nada invitados especiales, y el show va a ser tremendamente espectacular, el sonido va a estar de lujo, la iluminación. Les invito, por favor, vengan el día de hoy a las 7 de la noche acá al Teatro Prometeo. Un saludo para todos y les espero. Perfecto, Cristian Quintana nos ha acompañado acá en este espacio en Zona Cultura contándonos de este evento que tendremos hoy a partir de las 19 horas. Gracias, Cristian.